Sí, como que son cambios muy vertiginosos todo el tiempo y una agenda que plantea el gobierno nacional de mucho shock. Yo lo vivo con mucha preocupación porque creo que más allá de los discursos, más allá de las instancias que aparecen en redes sociales y demás, creo que la vida de todos y todas se va complicando cada día un poco más. Que antes, no, uno decía llegar a fin de mes, ahora se está planteando llegar al día 15 de cada mes, con aumentos en las distintas instancias que hacen a la vida cotidiana, con una sobrecarga, ¿no?, sobre esa posibilidad de transitar la vida cotidiana con personas que van teniendo cada vez más de un laburo, dos, tres trabajos para poder llevar adelante las distintas necesidades que tienen que cubrir y con mucha dificultad. Entonces, veo este momento económico y social con mucha preocupación. También veo que hay estamos transitando una democracia muy debilitada, ¿no? Lo que vemos miércoles a miércoles, que es cómo se intenta disciplinar el derecho a la protesta, uno de los derechos políticos más emblemáticos de la democracia, que es el derecho a protestar, hoy está siendo limitado día tras día, y en ese sentido creo que es dramático, pero que da cuenta de la época que estamos viviendo. En la semana hubo una sesión de la Cámara de Diputados que finalmente no se llevó adelante, donde había un sinfín de temas importantes, pero lo más importante de destacar tiene que ver con aumento y moratoria de jubilados, que tiene que ver con las autoridades para la Comisión de Investigación del caso Libra, y el otro punto más, destacable del otro día tenía que ver justamente, por ejemplo, con que se integren nuevas autoridades a la Auditoría General de la Nación, entre otros de los temas más importantes. ¿Por qué crees que no se pudo llevar adelante la sesión? ¿Mónica? Por poco, pero no llegamos. Sí. ¿Y eso se entrecorta? Se había entrecortado, pero ahora estamos bien. Porque yo estoy en la autopista, eso puede ser. Pero bueno, vamos a tratar de poder llevar adelante la nota. Mira, lo que yo creo es eso, nosotros salíamos yendo a la que estábamos con mucha dificultad para construir ese forum y bueno, finalmente no pudimos llegar. Son definiciones políticas, realmente. Para que no llegaran al quórum, el PRO acompañó a la Libertad Avanza y también parte del radicalismo, ¿no? No bajaron. No, esos espacios no bajaron, exactamente. Y después hay otros bloques de distintas provincias más chiquitos que tampoco bajaron, que es en general esa articulación que logra Milei dentro de la Cámara y que, bueno, que en la medida en que no podamos cambiar esa correlación de fuerzas, para bien, digamos, pensando en que necesitamos de los espacios que sí estamos con esta agenda, que entendemos es la agenda que sí le importa a la gente, que sí tiene que ver con transformaciones, con instancias para poder mejorar un poquito la vida cotidiana, bueno, para poder lograr eso necesitamos cambiar esa correlación de fuerzas. Hoy nos cuesta mucho poder lograr ese quórum y bueno, y de hecho el miércoles eso se vio imposibilitado. La otra pregunta que te quiero hacer, sos parte del bloque Unión por la Patria, son un montón, pero cuando uno está de afuera y escucha que hay diputados vinculados a el bloque Unión por la Patria que no bajan por pedido de sus gobernadores, a la gente que está fuera de la política o que la vemos de afuera, ¿cómo se le explica eso? Bueno, nosotros somos un bloque de 98 diputados y diputadas, con representación en casi todas las provincias de la Argentina, y esas discusiones claramente son parte. O sea, la mayoría de nuestro bloque, la gran mayoría, estaba ahí para dar quórum, inclusive con instancias como, por ejemplo, María Luisa Chomiak de Chaco, que vino recién operada, Leopoldo Moró, que le dieron el alta esa misma mañana después también de una intervención y fue a dar quórum. Casi que, no, o sea, con esta dificultad física y estuvieron ahí, y es parte de la discusión que tenemos también dentro de Unión por la Patria. Es una coalición de gobierno bastante amplia y en ese punto tenemos algunos diputados y diputadas en función de la postura de sus gobernadores no estuvieron por el quórum. Esa es la realidad, digamos, esa es la explicación. ¿Y cómo la ves a Cristina en esta actualidad de la política nacional? Perdón, ahí no terminé de escuchar la pregunta porque se entrecortó. ¿Cómo la ves a Cristina y qué rol crees que tiene que tener Cristina en este momento de la Argentina? Y yo a Cristina la veo como siempre activa, como siempre dispuesta a poder pensar y llevar adelante acciones que permitan dar vuelta a esta realidad, como lo viene haciendo desde todos estos años, que como presidenta, como vicepresidenta y ahora en su rol para mí como conductora política de gran parte del espacio, con la iniciativa y también con la decisión de hacer lo que tenga que hacer para poder modificar esta realidad. Así que yo la veo súper activa, y como siempre también con un discurso y con una posición que da cuenta de las complejidades de la época y que también da cuenta y comparte permanentemente cuál es esa situación de poder que se construye en la Argentina, el para qué de esa construcción de poder, y entonces también poniendo de relevancia lo necesario y lo importante que es para nosotros y nosotras dar esa discusión, tanto en la militancia como en la vida social, de cómo hacemos para recuperar la soberanía de nuestro país, cómo hacemos para, de algún modo, hacer alguna reducción de daño de lo que está sucediendo con Milei, y me parece que en ese punto está siempre, siempre dispuesta. Y al punto tal, digo, que está pensando en, por ejemplo, en las próximas elecciones, en instancias que más allá de lo que algunos dicen, si está bien, si está mal, si es puesto menor o no sé qué, esas discusiones sobre jerarquías, lo que encuentro es una compañera militante absolutamente dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para poder modificar esta situación. Y vos, que sos de acá, que sos de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo crees que hay que enfrentar a Milei en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que hay que lograr los acuerdos necesarios para poder generar una propuesta que tenga potencia, que tenga fuerza y que no esté debilitada, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tenemos y que eso se va a lograr en el marco de acuerdos, claramente. Mónica. Primero, antes de despedirte, una última consulta te quería hacer. Yo siempre te he visto en la cámara con discursos muy vinculados a la lucha de las mujeres por la igualdad, pero también con muchos discursos vinculados a reivindicaciones de los pueblos originarios. Me parece que en ese sentido son dos grupos que no las están pasando demasiado bien con este gobierno. ¿A vos cómo te atraviesa esta situación, teniendo en cuenta que has sido una de las voces que siempre ha llevado este tema a la Cámara? Bueno, sí, también en este esquema o en este contexto político, yo creo que para las mujeres y las diversidades este tiempo es un tiempo mucho más difícil, más complejo, que muchas de las acciones o de las políticas, mejor dicho, que nosotras pudimos construir hoy están hechas añicos, tanto sea por desfinanciarlas o directamente por cerrarlas y sacarlas, digamos, de circulación, y eso tiene un impacto muy fuerte para las mujeres y diversidades que necesitan contar con ese acompañamiento del Estado, que es el único que puede generar otras condiciones, ¿no? Para poder, pienso en el gobierno que siempre habla de la igualdad ante la ley, lo cual es una teoría, si es que eso no se acompaña de acciones que permitan generar condiciones de igualdad, ¿no? O sea, no todos partimos del mismo lugar y por eso es tan importante el rol del Estado en esa posibilidad de construir condiciones que permitan la igualdad. Entonces, hoy en este tiempo que todo va para atrás, también para las mujeres y diversidades es un momento de repliegue, de muchísima más dificultad, donde las mujeres están sobrecargadas de trabajos precarizados, tareas de cuidado, que si sufren violencia por motivos de género ya no tienen ese acompañamiento que hasta el 2023 habíamos logrado establecer. Entonces, todo, para mí es todo en instancias de retroceso. Y con los pueblos originarios también, ¿no? Porque las distintas definiciones que se tomaron, sobre todo en ley bases, permiten una mayor extranjerización de la tierra, permiten darle lugar a los negocios inmobiliarios de un modo descomunal y sin regulación. Entonces, esto lo que está generando en muchos de los pueblos originarios es una instancia de corrimiento, de expulsión de sus territorios, y no solamente, o sea, expulsan, pero al mismo tiempo construyen la idea de un otro peligroso, ¿no? De los pueblos indígenas como peligrosos o violentos, y entonces es la doble acción neocolonialista de quitarlos del territorio y estigmatizarlos, ¿no? Entonces, para que la gente no se solidarice, para la gente, o sea, obviamente con objetivos bien claros. Así que claramente tampoco los pueblos originarios en este momento no la están pasando bien, al contrario, la están pasando muy mal, con mucha dificultad y con una situación que a veces no se conoce tanto en Buenos Aires, pero que tanto en el sur como en el norte del país, esas expulsiones se dan todos los días. En el caso de Jujuy, además, tiene un agravante que es que ya con Morales en el gobierno provincial se construyó una constitución provincial que también les da permiso, digamos, los habilita a seguir expulsando a distintas comunidades, y lo están haciendo todos los días, así que es una situación muy, muy compleja.